Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 205 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 5 de marzo de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Embajada de Bolivia invita a la jornada de reflexión sobre la reivindicación marítima en Ciespal. El Café Libro y su movimiento cultural en Quito. El Ballet Nacional de Ecuador presentó en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura la obra Carmen. En el ámbito internacional recibiremos informaciones desde Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas, y un especial de Radio Nacional de Venezuela. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Unos 1.100 millones de jóvenes de entre 12 y 35 años en países de ingresos medios y altos están en riesgo de sufrir problemas de audición debido al uso de dispositivos de audio personales, incluidos los teléfonos inteligentes, y a la mayor exposición a niveles perjudiciales de sonido en lugares de ocio ruidosos, tales como bares, discotecas y estadios deportivos, indicó la Organización Mundial de la Salud. Con motivo del Día Internacional del Cuidado del Oído, la agencia de la ONU alertó que la pérdida de audición tiene consecuencias potencialmente devastadoras para la salud física y mental, la educación y el empleo. Los niveles inseguros de sonido pueden ser, por ejemplo, la exposición a más de 85 decibelios durante 8 horas o más de 100 decibelios durante 15 minutos. La OMS aseguró que la adopción de simples medidas preventivas, como por ejemplo limitar el tiempo empleado en actividades ruidosas y utilizar tapones para los oídos, podrá evitar poner en peligro su audición. Unos 360 millones de personas viven hoy en día con sordera moderada a profunda, debido a diversas causas, como el ruido, condiciones genéticas, complicaciones en el parto, enfermedades crónicas, el uso de drogas y el envejecimiento, pero la OMS calcula que la mitad de los casos son evitables. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Con el objetivo de superar la crisis del ébola y apoyar la recuperación de los países más afectados por la enfermedad, se llevó a cabo en Bruselas una reunión de alto nivel de Naciones Unidas y la Unión Europea. Durante el cónclave, en el que participaron los presidentes de Liberia, Sierra Leona y Guinea, el enviado especial de la ONU para el ébola aseguró que ha habido un progreso notable en el combate al padecimiento, pero advirtió que la etapa de recuperación es la más difícil. David Navarro explicó que los 22 millones de personas que viven en los países más golpeados necesitan acceso al empleo, los mercados y los servicios que les permitan mantenerse saludables. Agregó que son necesarios cerca de 900 millones de dólares para asistirlos, de los cuales surgen 400 millones para lograr el objetivo de cero casos nuevos. Por su parte, la administradora del Programa de la ONU para el Desarrollo, PNUD, Helen Clark, dijo que la epidemia todavía no ha terminado, por lo que no puede haber complacencia. Llamó a la comunidad internacional a mantener el apoyo, en particular a los sobrevivientes, los huérfanos y los grupos más vulnerables. Hasta ahora, más de 23.500 personas se han infectado con el virus del ébola y más de 9.500 han muerto a causa de esta enfermedad. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Los cuartos vacíos. Libro de cuentos de Beatriz Espinosa Romero, presentado por la escritora Silvia Estornayolo en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el martes 10 de marzo de 2015 a las 19 horas. Los cuartos vacíos. Invitado el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los cuartos vacíos. Decimotercer Festival Internacional Mujeres en la Danza, del 8 al 15 de marzo, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Quito. La danza buto se convierte en una puerta que permite al creador latinoamericano encontrar su propia danza, su propia expresión. Dedicado a las mujeres del buto latinoamericano. Una danza que surge de las tinieblas del dolor, de todo este acontecer nefasto de Hiroshima, de Nagasaki, y de esa necesidad profunda de expresar, surge esta danza del alma. Delegaciones de Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, México y Ecuador. Presentaciones, talleres, charlas, exposiciones, performance y estreno en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Teatro Sucre, la Casa de la Danza, el Centro de Desarrollo Comunitario San Marcos y la Plaza de la Independencia. Decimotercer Festival Internacional Mujeres en la Danza, del 8 al 15 de marzo. Si usted se lo pierde, pierde, pierde, pierde. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita a ustedes, amigos oyentes, a participar de dos importantes eventos en conmemoración del 136 aniversario de la heroica defensa del litoral boliviano y la demanda irrenunciable de Bolivia al acceso directo, soberano y libre al Océano Pacífico. Tendrá lugar el jueves 26 de marzo a las 18:30, la cuarta jornada de reflexión sobre esta reivindicación marítima de Bolivia en el Auditorio 10 Espal, que está ubicado en Avenida Almagro N32-144 y Andrade Marín. Contará con exposiciones de académicos de Bolivia y Ecuador. Además, el día lunes 23 de marzo a las 11 de la mañana se entregará una ofrenda floral en la Plaza Alameda, Monumento Simón Bolívar. Manuel Monroy, consejero de la embajada, nos informa. La embajada efectivamente está realizando este recordatorio a nuestra reivindicación marítima. Es una demanda irrenunciable que tenemos los bolivianos para poder lograr nuevamente un acceso directo soberano y libre al Océano Pacífico. Nosotros nacimos en 1825 con 400 kilómetros de costa en un departamento, se llama el departamento del litoral, que tenía 120.000 kilómetros cuadrados. Lamentablemente, por una invasión en un país hermano y vecino, nos hemos quedado sin costa. Y los bolivianos esto siempre lo reivindicamos porque nos vemos aprisionados, sin posibilidad de tener un acceso directo al Océano Pacífico. Tenemos esa fuerte reivindicación. Invitamos a todos los hermanos ecuatorianos a participar el lunes 23 de marzo a las 11, una ofrenda floral a los en homenaje a los hermanos que defendieron nuestro litoral, que se llevará a cabo en la Plaza de la Alameda, en el Monumento Simón Bolívar. Y el jueves 26 de marzo estaremos desde las horas 18:30 realizando la cuarta jornada de reflexión sobre el mar boliviano en el Auditorio de Ciespal, en la Avenida Almagro, número 32-144 y Andrade Marín. Invitamos a todos y todas a asistir a estos importantes eventos en apoyo a la reivindicación histórica de Bolivia por su retorno al Océano Pacífico a través de este acceso directo, libre y soberano. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalí. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Manta, el cuarto Festival Nacional Intercultural de Danza en Cuerpo y Alma se realizará del 27 al 29 de abril próximo en homenaje al Día Mundial de la Danza en la Casa de la Cultura. Este festival busca reunir todas las manifestaciones dancísticas, como la folclórica, la andina, la montubia y la afroecuatoriana, además de la danza clásica, el ballet, la contemporánea y la urbana. También se realizarán paneles y conversatorios con directores, coreógrafos y gestores culturales de Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Puerto Viejo, Babahoyo y Manta. En Loja, la película The Truman Show del director Peter Weir se proyectará el próximo 11 de marzo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. La cinta gira en torno al programa de televisión del mismo nombre de la película. Su protagonista, Truman Burbank, está frente a las cámaras aún antes de nacer, aunque no era consciente de este hecho. La vida de Truman es filmada a través de miles de cámaras ocultas, las 24 horas del día, y es transmitida en vivo a todo el mundo. Al final, él descubrirá todo y saldrá a experimentar el mundo. En Ambato, el encuentro de teatro infantil En Tija 2 se realizará el próximo 13 de marzo a las 10 horas en la Casa de la Cultura. Participarán 5 agrupaciones y 50 niños dedicados al arte escénico de varias provincias del país. Será un tiempo de congregación e intercambio de experiencias entre colectivos nacionales dedicados a la producción de teatro. En Machala, la obra qué será?, del Teatro Experimental Universe de la Universidad Técnica de Machala se presentará hoy a las 19:30 en la Casa de la Cultura. En la obra, Perchero es un niño diferente que desea volar en libertad, pero su familia y el médico desean moldearlo a su criterio. Al final, su constancia vencerá y podrá vivir como él desea. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Especial del día. Hoy el especial nos llega desde Radio Nacional de Venezuela. Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. La programación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela continúa la fiesta del millón de conciertos que organizó la Fundación Musical Simón Bolívar para celebrar su 40 aniversario junto al pueblo en todo el territorio venezolano. En esta ocasión llegó al estado Apure y, más que información, quisimos brindar un homenaje a los fundadores de la orquesta en la región llanera y a los que entran en este mundo musical. El canto de los pájaros posados en los árboles, el ruido del agua del señor que riega las plantas, la brisa que rebota las notas musicales de los instrumentos que son afinados por los integrantes de la orquesta, rodeados por la risa de los niños. Allí, en el medio de este paisaje, dos de los fundadores de la orquesta en el estado Apure comienzan a recordar, mientras afinan sus instrumentos, la tuba y el corno. Pedro Silva, mejor conocido como Pedro Jave, toca la tuba y, mientras interpreta una suave melodía con una guitarra, sentado en uno de los antiguos banquillos de la plaza, muestra una agradable expresión y denota alegría y añoranza al recordar sus inicios. Yo comencé en la orquesta, saliendo con la orquesta en el año 1977, cuando se inició la orquesta aquí en Apure. Estaba el maestro Carmelo Araca como director. Ya la orquesta tenía 2 años a nivel, pues, de Caracas, ya había comenzado hacía 2 años. Yo venía de una estudiantina que iniciamos con el maestro, precisamente Carmelo, en el año 1970. Se llamaba la estudiantina Santos Araca Hosto. Y entonces, como llegó aquí, lo que llamamos nosotros la fiebre de la orquesta de los instrumentos, primera vez que nosotros veíamos eso así, nos gustó mucho, bueno, y comenzamos un grupo de alumnos. Comenzamos más o menos como alrededor de, cuando comenzamos a estudiar, como alrededor de 20, 25 muchachos. De ahí fue creciendo, llegamos como a 40. más o menos, que comenzamos con la orquesta. Algunos estábamos en la estudiantina, entonces comenzamos a practicar, yo practicaba la tuba y hice los dos primeros ensayos con la orquesta. Luego, entre los años 79 y 80 aproximadamente, llegó el maestro Henry Zambrano. Se hizo también aquí en Apure una la noche de los boleros y una noche de 2000 violines. Vinieron unos cantantes, fue la orquesta precisamente de Apure la que acompañó a Pecosca, Rudy Márquez, María de Lourdes, Devonix y no recuerdo otra cantante nacional. El que ama no puede pensar. Tuvimos éxito esa vez, muy bonito la orquesta, el maestro Henry Zambrano y el maestro Marco Liscano, actual director, fueron los que hicieron los arreglos. Yo me presenté, o sea, estaba ahí como guitarrista. Pero la orquesta decayó un tiempo y se fue a pique. Los muchachos que quedaron tuvieron que ir hasta Caracas a reclamar, a ver qué pasaba, a pedir profesores, porque los profesores no les gustaba venir para acá, porque era que tenían que venir los profesores de Caracas a darnos clases para acá, o de Maracay. Después que los muchachos fueron a Caracas, la cuestión se mejoró, volvió a agarrar un empuje otra vez, le dieron un empuje a la orquesta, ahí comenzó la orquesta otra vez de nuevo, y bueno, fíjense, llegó después el maestro Fernando Ruiz, y hasta los momentos está el maestro Fernando Ruiz, fíjense, la orquesta ahorita, hay un gentío. A nivel del estado, Apure, yo creo que tenemos más de 10.000 muchachos. Con una carcajada, Jave nos describió cómo eran los ensayos en aquel tiempo. Los primeros ensayos de la orquesta era un desorden. Eso era un desorden porque comenzábamos el maestro Henry, cuando llegábamos a ensayar, nosotros decíamos el mechú, porque él era con el pelo largote y parecía un malandrote, pero tremendo maestro, es tremendo maestro, tremendo músico. Entonces, eso sí, cuando se sentaba delante de nosotros ahí, todo el mundo callado. Y el primer ensayo que tuvimos nosotros se hizo en el auditorio del Centro de Profesionales, el primer ensayo, recuerdo yo. Y de ahí salimos porque eso no tenía aire, y salimos lo que dice sudado, completamente bañado de sudor, porque dígame, imagínate, en la tarde un ensayo ahí, eso no tenía aire. Y entonces ahí, bueno, comenzaron los ensayos, fue cuando yo salí después de la orquesta. Actualmente estoy con el sistema, precisamente con el sistema de orquesta y coro infantiles y juveniles. Soy instructor de guitarra de la carrera de guitarra en la Orquesta Folclórica Alma Llanera. No podía dejar de mencionar la increíble dotación de instrumentos para la Orquesta Alma Llanera. El año pasado, noviembre, diciembre, el año pasado, acabamos de recibir una dotación de instrumentos, de guitarra, cuatro mandolinas, mandolina, bandola. Y creo que todavía, pero hacen falta ahorita, creo que las traen ahorita, arpas y maracas. Y ha sido muy buena la dotación porque eso no se había visto y entonces a eso hay que darle un aplauso porque es algo que jamás se había visto acá, por lo menos a la Alma Llanera nunca le han dado instrumentos. Todos esos instrumentos que teníamos anteriormente era porque los muchachos, los padres, los representantes de los muchachos, de los músicos, le habían comprado su instrumento a cada uno. Por lo menos el maestro Abreu, gran maestro. Y sé que estuve viendo el día pasado que se había ido al extranjero, pues porque estaba bastante mal de salud, pero yo lo que le deseo es que Dios le dé pronta recuperación, porque personas y mentes como la del maestro Abreu son las que se necesitan acá. El maestro Dudamel, que no dude seguir dirigiendo orquesta, porque eso es lo mejor que tenemos nosotros. Después del maestro Abreu, Dudamel. Dios me lo bendiga a los dos. Lisandro Tobar, cornista principal del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en Apure, y profesor de la Cátedra de Lenguaje Musical e Iniciación a la Música de Niños, Jóvenes y Adultos, expresó: yo inicié en el año 1980 con el maestro Henry Zambrano, cuando la sede de la orquesta estaba por aquí, por la calle Piar. Entonces, como estaba cerca de mi casa, yo iba pasando y vi la cuestión y me gustó y entré, pues, y hasta los momentos no me he salido. Para Lisandro Tobar, la manera en la que comenzó a formar parte de la orquesta fue insólita. Yo, como soy del campo, yo vendía guarapecaña y leche. Entonces un día voy pasando y está el maestro Henry Zambrano arreglando un contrabajo, me recuerdo, y yo, me llamó la atención, pues, de una guitarra tan grande que nunca había visto. Entonces él me invitó, pues, que fuera en la tarde para que viera la orquesta, y de ahí para acá no me he salido. Las cosas han cambiado mucho con el transcurrir de los años. Las condiciones en que ensayaban, un grupito por aquí, otro grupito por allá, y el director en el medio, sentado en una escalera, ahí dirigiendo, y entonces hay veces que uno no veía al director, porque... Pero bueno, ya con esta sala, con esto, no, hoy sí estamos más cómodos que antes, que en el 80, que no teníamos, pero no, ni siquiera para pagar el pasaje de la buseta para venir a la orquesta. La música nutre el corazón, nutre el alma, y aunque muchos no lo crean, cambia la vida. Así pasó con Lisandro Tobar. Hoy en día no me arrepiento de ser músico, no me arrepiento de pertenecer al sistema. Y no me arrepiento de nada. Si me muero y vuelvo a nacer, sigo siendo el mismo músico, porque la música nutre mucho el alma, el corazón, como dice el maestro José Antonio, y me enseñó, pues, a querer y a respetar al prójimo y tratarlo con cariño y respeto más que todo. Yo, si no hubiese sido músico, no sé dónde estaría. Sí, sentí que me cambió totalmente, pues, y inclusive 16 años yo me fui de aquí con el maestro Henry Zambrano a tocar por ahí en toda esa orquesta. Estuve en Barquisimeto, estudié en Guanare, Barinas, Caracas, estudié en Maracay, estudié en Caracas y nada, para adelante. Cuando le preguntamos sobre el maestro José Antonio Abreu, nos respondió: al maestro José Antonio lo único que le diría era gracias, gracias, gracias y mil gracias. Y que, bueno, está convaleciente un poco, que se mejore, pidiéndole todos los días a Dios que todavía no nos los lleve, que sabemos que tenemos que... Él tiene que irse, pero todavía no, que todavía él tiene mucho que darnos y aportar aquí, no a nosotros, a Apure, nada más, a toda Venezuela y a partes del mundo también, porque el maestro José Antonio, cuando sale con la orquesta, lo elogia mucho y lo quiere mucho, pues, a nivel mundial, pues. Bueno, y al maestro Gustavo Dudamel, que por cierto, bueno, una vez vimos una clase juntos en Caracas y a lo mejor nunca no se recordará, pero... Que siga los mismos pasos y verá que siempre la vida recompensa a uno. Cuando uno va por buen camino, la vida siempre recompensa a uno. Eso es lo único que yo le puedo decir, que bueno, que algún día tenemos la esperanza y que venga aquí a Apure, pues, y podemos estar a tocar con él, a hablar muchas cosas con él, pues. Es con la llegada del gobierno bolivariano que se observa el desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones, incluyendo la música, y se emprende el rescate de los valores tradicionales que durante años han identificado a los venezolanos y apureños a través de la música, y que ahora son impulsados por la nueva generación de chicos y chicas que llevan la vena musical marcada en el corazón. Y es un orgullo para ellos pertenecer al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Mi nombre es María Flores, tengo 11 años y toco el instrumento violín. Para mí significa pertenecer a la orquesta mucho, porque ha tenido muchos éxitos, y estoy orgullosa porque gracias a ellos tenemos la nueva sala, que es muy bonita, y bueno, muchas cosas más que pronto se darán a cabo. Todos están bienvenidos, que las inscripciones estarán abiertas a partir de marzo, y que si quieren ser parte de la orquesta, que están todos bienvenidos, que pueden elegir el instrumento de su preferencia. A estos retoños, el interpretar algún instrumento también les ha cambiado su corta vida. Bueno, me ha cambiado mucho porque gracias a la música, mis familiares ya están orgullosos de mí y le doy muchas gracias por haberme apoyado. En la comunidad soy muy conocida, me preguntan que cómo he hecho para tocar. Y bueno, también le doy muchas gracias a mis profesores porque son los que me han enseñado mucho. Bueno, que se mejore porque en estos momentos tiene una enfermedad grave. Y bueno, que aquí lo estamos esperando con las puertas abiertas para que nos escuche por primera vez a nosotros. Bueno, yo soy Ruth Hernández, tengo 12 años, soy parte de la orquesta y toco el instrumento viola. Bueno, para mí estar en el sistema de orquesta es algo magnífico, es un cambio en mi vida, ya que me siento más respetada ahora, siento que la música no es un pasatiempo, la música es mi vida. La música ha cambiado mi forma de ser, ha cambiado completamente mi vida, siento un cambio en mí. Cuando oigo una música clásica, cierro los ojos y pienso tantas cosas que podrían pasarme, mis sueños se están cumpliendo y sé que lo voy a lograr. Bueno, al maestro Abreu, que se mejore pronto y que gracias por todo lo que nos has dado. A maestro Gustavo Dudamel, muchos aplausos, muchos besos y bravo maestro, porque es un gran director de las orquestas venezolanas. De esta manera, quisimos mostrar una pequeña parte de las dos generaciones que tiene el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en un estado llanero donde el sol calienta las ganas de interpretar la música. Ahí se encontraron cara a cara estos fundadores de la orquesta en Apure y se dieron la mano con dos de las jóvenes baluartes dispuestas a darle continuidad a esa nueva descendencia que llevará la música hasta lo más recóndito. Edición y montaje, Juan Castro. Redacción, Karen Pérez. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información, llame al 2221-006, 2221-006, extensión 446, o al celular 0998-200474, 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar? Somos Radio CCE, para niños y adultos. Desde Quito, capital del Ecuador. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con más de dos décadas, el Café Libro mantiene una intensa actividad cultural que se refleja en la afluencia del público que diariamente visita este lugar. Gonzalo Proaño y Silvia Garrido, propietarios de este centro cultural, manifestaron su satisfacción por el trabajo que cumplen al frente del Café Libro. Silvia Garrido, esposa y compañera de vida de Gonzalo, siente mucha nostalgia al hablar del centro cultural y afirma que lo hace con pasión, puesto que el arte está en sus venas. Me siento muy bien, como nunca. Eso ha logrado que yo sea más joven a pesar de mi edad que tengo. Pero como que me sirve mucho ese movimiento en una u otra forma. Como que es un ejercicio que a mí me da vida y me siento bien. En realidad nosotros hemos tenido el apoyo desinteresado de la Casa de la Cultura. Eso a nosotros nos halaga mucho. Y de la gente en sí, que responde con mucho cariño, más que nada. Porque ven que nosotros trabajamos. Todo el tiempo estamos, de lunes a domingo, en una u otra actividad. Gonzalo Proaño, gestor cultural, afirma que la actividad en el Café Libro es inmensa y variada, lo que les permite mostrar al público nacional y extranjero la riqueza cultural ecuatoriana. Hizo hincapié en afirmar que semanalmente existe una demanda por ocupar sus espacios y nos comenta algunos de los eventos en carpeta. Arrancamos con una tertulia literaria que es mucho más que eso en este caso. Luz Argentina Chiriboga, muchos la deben conocer, poeta ecuatoriana, que además es narradora, ensayista, novelista, genealogista, etcétera, nos contará la historia y el aporte de la esclava de Chone, nacida en Chone, Jonatás, comprada en subasta pública cuando era niña por el padre de Manuela Sáenz. Quienes gustan de la cultura en sus diversas manifestaciones, no duden en acercarse al Café Libro, que está abierto de martes a sábado. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Carmen es una danza ideada por el coreógrafo Pepe Hevia, que recrea la historia de una mujer juzgada por sus pasiones y su poder de decisión. Mantiene a la deriva a tres hombres: Don José, el capitán Zúñiga y el torero Escamillo. Hombres ennegrecidos por la obsesión que Carmen ha despertado en sus vidas y en sus cuerpos. El público que se dio cita en el Teatro Nacional opinó acerca de la obra. Realmente a mi criterio estuvo bastante excepcional, una obra muy llamativa, con personajes interesantes y a lo que entendimos una historia hermosa y dramática a la vez. Lo que entendí de la obra, yo a los años estoy viendo acá, es la historia de Carmen, una mujer dominante, que estaba atrás de un hombre, ¿no? Pero tenía un rival, que era, no sé si era amiga, hija, no sé, pero al final las dos se peleaban por el galán, como la historia, ¿no? Al final ella resulta muerta. Definitivamente no había venido nunca a este tipo de obras. Como decimos, preferimos otro tipo de arte a esto, que es nuestro. Entonces, realmente a todos invito a que vengan. Nosotros somos del Colegio Nocturno Salamanca, entonces nos hicieron la invitación para acá. Cuando hay obras aquí, a nosotros nos llega la invitación para llegar acá. Y como le estaba comentando, en las otras obras no me pareció así, pero más esta es la que más me gustó. El mensaje que me llegó es sobre el respeto a la mujer. O sea, una mujer es libre, puede hacer lo que quiera, es un ser humano y no hay que sentirse superior o inferior. En la Edad Media el papel de la mujer se restringió a ser esposa y madre. A través de la obra, el cuerpo de Carmen evoca libertad. Para Identidad, Jamie Chelvis. Identidad. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. La Embajada de Bolivia invita a la jornada de reflexión sobre la reivindicación marítima en Ciespal. El Café Libro y su movimiento cultural en Quito. El Ballet Nacional de Ecuador presentó en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura la obra Carmen. En el ámbito internacional recibimos informaciones desde Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas, y desde Radio Nacional de Venezuela.